Buenas noches y bienvenidos al Jazz Buzz, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 aproximadamente de la noche ponemos música jazz para finalizar la semana y la hacemos en vivo y en directo. Si cogéis un aparato de radio, en Zaragoza y alrededores, en el 101.8 de la FM. Y es posible que a partir de ya mismo igual también os escuchen desde Granada, en Radio Almaina, el 88.5 de la FM, para los que sigáis escuchando radio a través de un transistor. Y bueno, pues también tenemos nuestras páginas web, pones ahí Radio Topo o Radio Almaina en el Google o donde sea, en vuestro telefonillo, ordenador o tableta, y ahí tendréis streaming para podernos también escuchar en directo con repeticiones que más adelante, cuando nos aclaremos, pues ya os informaremos. La cuestión es poner, pues eso, un poquito de música jazz y, a ser posible, pues alrededor de la medianoche. El Round Midnight de esta noche, que ha servido de sintonía, pues ahí no sonaba un guitarrón así con muchas cuerdas. Era un arpa y va a ser realmente nuestro protagonista, el protagonista de esta noche. Un instrumento poquísimo utilizado en esto de la música jazz y, bueno, pues le queríamos rendir un homenaje a este instrumento que a mí personalmente me gusta muchísimo. A mí no se me hace empalagoso y tiene ese sonido, bueno, que yo creo que todos conoceremos. Todos hemos visto películas de los hermanos Marx y el harpo pues se enredaba con él. Y bueno, iremos hablando un poquito de este instrumento y sobre todo pues cómo se fue introduciendo en la música jazz. Vamos a servirnos en especial de una señora que fue, digamos, la más así, no importante o la mejor, pero desde luego una pionera para esto del arpa en la música jazz. Es un instrumento que, claro, es antiquísimo, qué sé yo, a mí me retrae pues a las liras, ¿no? y los romanos y los griegos con estos instrumentos similares, supongo que se apañarían. Y entonces, claro, nos retrae a unos tiempos muy, pero que muy clásicos, clásicos. Entonces, veremos que eso son pegas en la música jazz, pues en un primer momento pues chocaba un poco. Recordaba siempre mucho al sonido más clásico, del cual a veces pues se trataba de huir, ¿no? He estado investigando un poquito en internet y en las enciclopedias, a ver dónde narices pues aparece por primera vez en grabaciones de ellas el arpa. Y bueno, no estoy muy seguro, pero hay un señor que se llamaba Casper Reardon, que claro, venía del mundo clásico, de hecho tocaba en la Cincinnati Symphony Orchestra, pero vamos, llegó a grabar y colaborar con gente del mundo de la música jazz, como Jack T. Garden, también con el señor Paul Whitman. Pero no me he entretenido en informarme demasiado de él. Vamos a pasar un poco de la gente, pues eso, que viene del mundo clásico y que simplemente pues aporta el sonido del arpa y ya está. Vamos a centrarnos en gente pues que sí que aporta cosas, que viene del mundo del jazz. Y una figura, quizás la más importante, la primera en aparecer, es una señora. Y vamos a ver que aquí en este instrumento, aquí las chavalas ganan por goleada. No creo yo que haya instrumentos más masculinos o más femeninos, pero desde luego hay muchísimas artistas que decidieron pues elegir el arpa. Es la señora Adele Girard, la primera así en aparecer, que esta venía del mundo del Dixieland y del swing. Ahora no recuerdo dónde venía, pero vamos, era blanca. Y también tocó con Jack T. Garden, que parece ser que fue de los así primeros en utilizar el arpa, también con Frankie Trambauer. De hecho, si investigáis un poco, hasta hizo sus pinitos con el flamenco. Pero vamos, era una tía que, bueno, pues muy requerida y que, bueno, pues le daba bastante al jazz. Tenía muchos fans, entre ellos el Harpo Marx, que le daba lecciones. Y os voy a poner una grabación suya, tiene varias, sobre todo con la banda que tenía su señor esposo, que era el señor Joe Marsala. Este tocaba el clarinete. De hecho, la Adele, en ocasiones, pues aparece como Adele Girard Marsala. Os voy a poner una grabación así de las primeras, no es la primera, pero donde aparece, pues eso, el arpa de esta señora, en una composición, en todo un estándar de los hermanos Gershwin, como este tema que vamos a escuchar a continuación, este Someone to Watch Over Me. Es Joe Marsala y su banda, y es una grabación que hicieron en el año 48, y esto apareció en un disco de esto de acetato, que eran de un sello así un tanto misterioso. La gaita pone V-Disc, eran los discos de la Victoria, y eran unos discos que se editaron en aquellos años, durante la guerra, pues eran discos destinados a los soldados que estaban ahí en el frente. Había artistas pues que cederían sus alguna grabación y tal. Esto pues permaneció hasta el año 49 o por ahí. Y esta grabación que vamos a escuchar es del 48, cuando esto ya está un tanto en declive. Allí grabaron para los muchachos de ya victoriosos en Europa este Someone to Watch Over Me. Es Joe Marsala y su banda, y a destacar pues el arpa de Adele Girard. Y con ella comenzamos el Jazz Bass de esta noche, dedicado al arpa. There's a somebody I'm needin' to watch over. Thank you. pues ahí estaba este Someone to Watch Over Me. Era Joe Marsala y su banda animando a los muchachos que estaban en el frente con la música, pues, que estaba un poco de moda en aquellos años. Se estilaba pues el rollo Glenn Miller, las Andrew Sisters. Y bueno, pues esto es una muestra de uno de estos discos de la Victoria, V-Disc se llamaban. Y vamos a dejar a Adele, que ya digo que fue así un poco la primera en llamar la atención y bueno, era hasta ciertamente popular y requerida por muchos músicos. Pero ahora vamos a ir con un señor muy curioso, que es el señor Boyd Raiborn, que bueno, también tenía su orquesta. También empleaba bastante el arpa, que va a ser nuestro protagonista, ya digo. La real protagonista es una señora que luego desvelaré el nombre, que era la que ha interpretado la sintonía de esta noche. Pero vamos a seguir así con la prehistoria, antes de que llegara Dorothy. Vamos con la orquesta de este señor, que es un tío pues de lo más curioso. También había trabajado con Paul Whitman, le quería dar un enfoque más moderno a su música, un jazz así, pues eso, más moderno, sobre todo centrado yo creo que en la figura de Stan Kenton, un rollo así como más progresivo y metiendo cosas muy interesantes y muy, muy llamativas. Son arreglos pues como muy complejos y raricos, con sonidos y timbres también pues insólitos y raricos, vamos, que es una música muy rarica. Os voy a poner, claro, algo en donde aparece el arpa y, claro, se utilizaba básicamente pues eso, para darle ese toque así clasicote, utilizar su sonido para temas así más melosos y las baladitas y tal. Pero os voy a poner un ejemplo de lo que hacía este hombre. Ya digo que música pues, bastante interesante y rarica. No tiene así muchas grabaciones, murió muy joven, de un ataque al corazón y tal. Entonces hay muy pocas grabaciones, todas estas están recogidas en un par de discos para el sello Savoy, que llevan por título Jewels, joyas. Y vamos a ir a escuchar un tema muy, pues eso, muy rarico, y es un estándar, para que veáis las rarezas que hacía este hombre. El arreglista que utilizaba, ahora no recuerdo su nombre, pero vamos, yo creo que tenía muy, muy en mente al Stan Kenton. Y se fijaba mucho, pues eso, dentro de la música jazz, en otros sonidos, en otros compositores, especialmente en el señor Stravinsky, al cual pues le dedicó varias sesiones. Además con músicos maravillosos como el gran Dodo Marmarosa. Todo eso lo escucharemos quizás en otra ocasión. Tiene un tema que se llama Boy Meets Stravinsky, que no tiene precio. Pero vamos a escuchar algo pues con arpa. Vamos a escuchar una versión del Body and Soul que hizo este señor, Boyd Raiborn, y su orquesta. Aquí aparece tocando el arpa Gail Lafton. También en otras sesiones aparecía una señorita llamada Loretta Thompson. No he encontrado mucha información. Sospecho pues, que vendrían del mundo clásico y nada, para darle este toque de color. Así que vamos a seguir escuchando el arpa en un contexto así jazz y muy curioso e interesante, en manos de este señor Boyd Raiborn, su orquesta, con Gail Lafton al arpa, tocando este Body and Soul. Ya veréis qué curioso. For you, I pine, for you, dear. spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't conceive it. That you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're to you, body and soul. My heart is sad and lonely. Esto era Body and Soul. Era la orquesta de Boyd Redburn. Era Ginny Powell cantando, su mujer, con arpa. Continuamos aquí en Radio Topo, poniendo música jazz. Hemos dicho que, bueno, pues el arpa, pues eso, no era un instrumento, desde luego, muy requerido en esto de la música jazz. De hecho, en la música clásica tampoco se ve demasiado. Quizás en el impresionismo, con Ravel, el Debussy y esta gente, pues para darle esa cierta sonoridad, ese toque exótico. Esto también sucede en el jazz. A partir de los años 60, cuando hay un rollo así como más exótico, buscando nuevas sonoridades, un rollo también místico en ocasiones, pues se empieza un poco a ver, ¿no? Y antes de que llegue Alice Coltrane, que muchos de vosotros pues estáis pensando en ella, vamos a ir a la verdadera protagonista, que ya llevamos un buen rato de programa y aún no os he presentado a la señora que realmente, pues eso, introdujo con seriedad el arpa en la música jazz, en un contexto jazz, haciendo jazz. Esta le daba todo, al blues, al bebop, y vamos un poco a repasar la trayectoria musical de la grandísima Dorothy Ashby, que era la que interpretaba nuestra sintonía, ese Round Midnight precioso, con arpa. Vamos a repasar un poco su vida, para que os hagáis una idea. Pues nació en el 22 y por ahí por Detroit. Su familia era, por lo visto, muy aficionada a esto de la música. Su padre creo que era guitarrista y bueno, en su casa, por lo visto, se debía reunir ahí pues todos los músicos de la ciudad, de la generación así de su padre. Y ella ya de chica pues tuvo una formación así bastante sólida, le daba esto del piano. Y tenía así colegas de su edad que después pues serían grandes estrellas en esto de la música jazz. Por ahí pues era amiga del Donald Byrd, trompetista, de Kenny Burrell y de alguno más que ahora no me acuerdo. La cuestión es que esta tía tocaba prácticamente todos los instrumentos. La cuestión es que en el instituto, en la universidad, pues se quedó flipada con esto del arpa y, bueno, pues se empeñó en introducir este instrumento en el mundo del jazz. Y, vamos, se encontró pues con un ambiente pues muy hostil. Hay que recordar que, bueno, siendo mujer y negra, pues ya los problemas se dan por hechos. Y luego, pues cuando eliges un instrumento pues muy poco apreciado entre los propios músicos de jazz, pues se encontró desde un principio pues que no tenían ni dónde tocar ni con quién. Vamos a escuchar las primeras grabaciones que tiene y que realizó pues a su nombre. Son unas grabaciones para el sello Savoy, que son así como muy míticas, porque bueno, pues aparece esta nueva estrella en esto del arpa jazz. Y además lo hace pues eso, con mucha seriedad. Vamos a escuchar, para comenzar, un tema muy guapo. Aquí la va a acompañar, y además durante esta noche, así nos da tiempo a poner mucha de su música, pues una flauta. Le gustaba mucho acompañar su arpa con una flauta. Es el grandísimo Frank West. Venga, os voy a dejar con el tema que lleva por título Those Well, que se quería colar. Y es la grandísima Dorothy Ashby. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Dorothy Ashby, la que quiero que sea nuestra protagonista. Y la hemos escuchado, pues eso, en su disco de debut, las primeras grabaciones, además a su nombre como líder. Luego pondré colaboraciones que hizo dentro del mundo del jazz y alrededores. Es una música muy interesante. Ya habéis visto que, bueno, pues ahí tiene la tía mucho swing, acompaña a veces, me parece una guitarra, pero vamos, es el arpa de Dorothy Ashby, y además acompañada por Frank West a la flauta. Vamos a poner algunas canciones más de este disco. No tiene muchos, tiene unos cuantos. Este es del año 57, que es cuando aparece en escena, y no tiene más y muchos. Tendrá media docena, así que vamos a ir rápido. Y con este sí que nos vamos a entretener un poquillo, porque es así, pues eso, el primero, cuando aparece y tal. Os voy a comentar los músicos que la acompañan. Está, pues eso, Frank West tocando flauta, ya tocando el arpa. Y está a la batería Ed Thigpen. Y al contrabajo Eddie Jones. Vamos con una composición suya. Este disco es así muy chulo. Tiene versiones guapas, como el Stella by Starlight. Os quiero poner, pues eso, algo, pues eso, más personal, más suyo. Esto del arpa, ya digo, costó mucho introducirlo en el mundo del jazz, y ella se encontró, pues eso, muchas puertas cerradas desde un primer momento. Es una auténtica pionera, una luchadora. Esta tía, pues también se dedicaba al magisterio musical, tenía hasta un programa de radio, se dedicó al teatro. Vamos, una figura, y yo creo que muy poco conocida y que deberíamos de valorar. Venga, me dejo de rollos, vamos a escuchar el tema Aeolian Groove, que promete groove y algo eólico, el modo griego. Thank you. este Aeolian Group, Dorothy Ashby. Y nada, pues voy a poner otro tema más que aparece en este primer disco suyo, composición suya, muy chula por cierto, y que tiene un ritmo así muy, muy rumbero. Luego al final del programa, a ver si me acuerdo, nos despediremos con una de sus múltiples facetas también. Le daba la música española. Venga, os voy a dejar con un tema muy chulo que lleva por título Lamentation. Es, pues eso, Dorothy Ashby al arpa. Estaba esta preciosidad llamada Lamentation. Era Dorothy Ashby, compositora de este temón. Vamos a continuar. En el año 58, es decir, al año siguiente, publica dos discos para el sello ya Prestige. no es que sea una superfigura, pero sí que llamó mucho la atención, sobre todo pues eso, al emplear el arpa. De hecho, tuvo así una gran acogida por la crítica, aparecía en las revistas y en las listas de los músicos así más mejores y más curiosos. Y vamos a escuchar, pues, venga, un tema de del siguiente disco. Ya digo, para el sello Prestige, para en el año 58, que llevaba por título In a Minor Groove. Este disco luego se ha reeditado con otros nombres, como por ejemplo Dorothy Ashby Plays for Beautiful People. Así que tened cuidado, que igual os lo compráis dos veces. Vamos, originalmente era In a Minor Groove, y vamos a escuchar una composición también de Dorothy Ashby. En este disco hay preciosidades como una versión del Yesterday's, el Alone Together, pero vamos a escuchar un tema suyo, este que lleva por título Rascality. Aquí la formación es prácticamente la misma. También lo acompaña a la flauta el gran Frank West. Vamos pues con este Rascality. Thank you. Pues esto era Rascality, era Dorothy Ashby, con Frank West acompañando su arpa con su flauta. Nada, vamos a continuar, que es que al final no me quería liar y me he liado muchísimo. Nada, tampoco me quiero extender mucho con lo bonito que es el arpa, esas cascadas de sonido, los glissandos, esos recursos que tiene, ¿no?, con esos arpegios, esa sonoridad que tiene tan envolvente, tan ensoñadora. Yo creo que a estas horas más de uno ya se habrá quedado dormido. Pero vamos a avanzar en la discografía de Dorothy Ashby, esta auténtica pionera. Vamos con el otro disco que también publicó en ese mismo año, 1958, momento así como de máximo esplendor. Esta tía llegó a tocar con gente muy importante, como entre los All Stars de Louis Armstrong, pues ahí estaba, con Buddy Herman, con mucha gente. Y antes de pasar a colaboraciones y demás, vamos con este Hip Harp, que así se llama este disco, Arpa Hip, también con Frank West, y más o menos la misma cuadrilla, que me parece que cambia el batería, que en esta ocasión es Art Taylor. Vamos a disfrutar de otro tema, composición de Dorothy. Esto lleva por título Pauky. Thank you. estaba este Pokey, era Dorothy Ashby. Su disco era Hip Harp. Esto es del año 58 y recibía muy buenas críticas, pero ventas más bien pocas. Y además, ya digo que se tuvo que enfrentar a un ambiente así un tanto hostil. Era igual, pues esto del arpa pues tampoco estaba así muy aceptado. Y la gente, por lo visto, pasaba bastante de ella. Le costó grabar de nuevo. La verdad es que tuvo muchos problemas. Ya simplemente al elegir este instrumento, por lo visto comentaba que hasta que consiguió comprarse uno, no son baratos, por lo visto, estos trastos. Y muchas orquestas, más que un arpista, lo que querían era un arpa. Pues para darle el toque de color, pero sin arpa, pues no tenías curro. Esta mujer, pues aún siendo toda una fenómena, se tenía que ganar la vida y hasta siendo conocida, me parece que hasta tenía que tocar en bodas, bautizos y celebraciones así. Le costó, ya digo, volver a grabar un tiempo. Vamos al año 61. Vamos a ir rápidamente, porque luego ya la cosa se va un tanto diluyendo, pero ahora mismo pues sorprende mucho estos sonidos, pues eso, con el arpa. Vamos con el disco Soft Winds de Swinging Harp of Dorothy Ashby. Aquí no hay flautas ni nada. La acompaña, eso sí, Jimmy Cobb a la batería, nada menos. Herman Wright al contrabajo. Vamos con... son dos versiones. Vamos con una que hace de Benny Goodman, que es la que da nombre a este disco, del año 1961, para el sello Jazzland. Y suena así. Esto era Soft Winds, cuerdas blandas. Y vamos a continuar rápidamente. Venga, estos discos que os he puesto, estos cuatro primeros, por ahí los he llegado a ver hasta en estas colecciones de baratillo que juntan cuatro discos en dos y los venden así por cuatro duros sin apenas información. Y de cualquier manera, pues por ahí hay alguno dedicado a Dorothy Galsby y recogen un poco estas grabaciones. Hay otro disco que sería el siguiente que grabó ya en el 63, que también estos sellos que ahora reeditan cosas en vinilo, Wax y Doxy, pues también han reeditado. Pero vamos con una grabación que realizó en el 65, vamos a ir avanzando, y además la hizo para el gran sello Atlantic. Esto lleva por título de Fantastic Jazz Harp of Dorothy Ashby y básicamente es la formación súper básica y en algunos temas se deja acompañar por un trombón. Me hubiera gustado mucho escuchar, por ejemplo, a Jimmy Cleveland, que es uno de los que la acompañan, pero vamos con un tema en la que aparece ella, es la protagonista, vamos a disfrutar de su música y de sus composiciones. Vamos con un tema suyo. Esto aparece en este disco y lleva por título Flighty. Pues esto era Fighty, era Dorothy Ashby grabando para el sello Atlantic a mediados del año de los años 60. Grabó luego una serie de discos para el sello Cadet o Argo, bueno, son de estos sellos, no sé si parte de la casa Chess, pero bueno. Vamos a escuchar solo uno de ellos y vamos a cambiar bastante de rollo. Antes hemos nombrado a la gran Alice Coltrane, que también en aquellos años pues se compró un arpa y le dio el rollo místico y exótico. Y bueno, es muy conocida. Aquí ya la hemos escuchado varias veces. Esta señora que, bueno, era, ya digo, una gran difusora de la música, no ortodoxa, tenía un programa de radio, era también profesora, y además no sé si montó una especie de, no de fundación, pero sí para, intentó apoyar a la música no estereotipada, es decir, introducir nuevos sonidos, el arpa y otros varios. En uno de estos discos, pues se interesó mucho por también por Oriente y empleó pues un instrumento pues muy exótico, también así similar a la al arpa, pero es de origen japonés. En aquellos momentos estaba muy interesada en la poesía persa y le dedicó un disco a lo, al Rubaiyat del el Omar Khayyam. Poeta persa, así muy rollo carpe diem, de bebamos y que mañana vamos a morir y tal, que bueno, pues en aquellos años pues causó sensación en la gente así más mística y exótica y le dedicó todo un disco. Esta señora tenía un gran público, de hecho os lo voy a comentar ya porque muchos de los discos pues se han reeditado gracias a la gente que es aficionada a su música y que muchos de ellos pues son de origen japonés y muchos de sus discos pues ha sido la gente de Japón que se ha preocupado por ella. Ella en esta ocasión pues utiliza el koto, que a mí me, vamos, me parece como una especie de trillo, así que se toca pues eso, en el suelo. Bueno, en la portada aparece ella con este instrumento. Y además de tocar el arpa, pues en un tema, pues lo toca. Así que vamos a disfrutar de Dorothy Ashby tocando también el koto. Y bueno, hay un mogollón de gente aquí que la acompaña. Hay flautas o oboes. Pero más, es un tema súper guapo que lleva por título The Moving Finger. Y esto ya es del año 70. Vamos allá con este Moving Finger. Dorothy Ashby tocando el koto. The moving finger writes and handwrit moves on. Neither your piety nor it shall lure it back to cancel Babylon, nor will all your tears wash out. Thank you. Finger writes, and having writ, moves on. Bueno, pues ahí estaba el Rubaiyat de Dorothy Ashby, llamado The Moving Finger, poema persa. También se pusieron de moda en aquellos años los haikus japoneses. Y bueno, sorprendente. Escucharemos más temas así cercanos al soul funk. Eso sí, pues con el sonido exótico de Dorothy Ashby, ya sea con el arpa o aquí con el koto. Sorprendente. Venga, vamos ahora a continuar lo que es así puramente jazz, pues hasta el año 70 es lo que graba. Ya habéis visto que son pocos discos. Investigáis por ahí, en internet ahí están prácticamente todos. Y en los años 70 ya la cosa se calmó mucho. De hecho, no volvió a grabar hasta el 80 y tantos, y un poco para despedirse. Falleció pues en el 86 o por ahí debido a un cáncer. Y bueno, en los años 60 estuvo ahí trabajando como pudo, intentando meter el arpa en el mundo del jazz. También montó con su marido pues una compañía de teatro. Incluso llegó a participar no solamente como encarada de hacer la música, sino también para como actriz. Y en un momento dado creo que se mudaron a Los Ángeles o por California, y pues hizo colaboraciones, pero que muy interesantes, que igual muchas de ellas pues las habréis escuchado y no os habréis percatado que la señora que tocaba el arpa era nuestra prota, Dorothy Ashby. Vamos con un super mega clásico de esto del soul funk, y es un pedazo de disco que publicó en el año 76 el grandísimo Stevie Wonder, que en los años 70, vamos, lo estaba petando. Había grabado, vamos, una cantidad de obras maestras tremendas, y pues decide sacar un disco doble, y además con single de regalo, con además con así invitados de lujo. Por ahí aparecía pues Herbie Hancock, George Benson, y también pues en un tema la gran Dorothy Ashby. Con ella interpreta un tema así como muy delicado, y bueno, esto es un dúo que hacen: el arpa de Dorothy Ashby, la voz y al final un poquito de armónica de Stevie Wonder, y esto es magia. It's magic. If it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines, like the poet's endless rhyme, like the galaxies in time. If it's pleasing, then why can't it be never leaving? Like the day that never fails, like on seashores there are shells, like the time that always tells. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. Oh, if it's special, then with it why aren't we as careful? making showy dress and style, posing pictures with a smile, keeping danger from a child. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. So if it's magic, why can't we make it everlasting? Like the lifetime of the sun, it will leave no heart undone, for there's enough for everyone. Bueno, pues ahí está este It's Magic. Era el grandísimo Stevie Wonder en su disco Songs in the Key of Life. Y ahora os voy a poner una colaboración que también hizo con un poco el señor que, bueno, le dio un poco, bueno, le abrió puertas a muchos artistas del rollo soul funk. Y no es nada más y nada menos que el grandísimo Bill Withers, que después del Steel Bill publicó un disco que no sé qué demonios pasó, que pasó como muy desapercibido y no se deja ver mucho por ahí. Os voy a poner uno de los temas en los cuales aparece la señora Dorothy Ashby, que por lo que veo aparece en varios, y estos días había estado escuchando uno y ahora no me acuerdo cuál es el que me gustaba a mí. Como en la leche. Tengo una memoria espantosa. Así que voy a poner, a ver si atino. Vamos a poner el tema. Oh, es que hay una que es muy guapa, joder. Venga, son todas muy chulas. Venga, vamos a poner, a ver si encontramos una que lleva por título Stories. Thank you. been through hell. Who will buy a perfume story that a young girl has to tell? Sleep with me on satin pillows, and I will treat you well. Bueno, esta no era la que tenía pensado poner, no importa. Aparecen en varias de las canciones de este disco que, vamos, que no se deja ver por ahí. Y es de uno de los grandes de esto del soul, como es el grandísimo Bill Withers. Venga, vamos con otra colaboración que también realizó en los años 70 con el grandísimo Freddie Hubbard. Freddie Hubbard había sido, bueno, pues un gran artista en el esto del hard bop en los 50-60. En los 70 pues había estado grabando para el sello CTI un sonido así más, pues eso, más old funk elaborado con arreglitos y tal, y se le iban acabando un poco las ideas, creo yo, y tiene una serie de discos así como muy desapercibidos. Sí que es verdad que intentaba darle al rollo funk a veces, pues con un sonido que ha envejecido un poco mal, digamos, unas producciones un poco descuidadas, pero hay momentos en los que, bueno, pues demuestra que el tío pues es un señor trompetista, y en momentos así delicados pues también se luce. Y vamos a uno de estos discos, que es el Bundle of Joy, que es del 77, y vamos a escuchar la colaboración que hace con Dorothy Ashby, que es una preciosidad, y lleva por título Portrait of Jenny. Thank you. ahí estaba esta colaboración de Dorothy Ashby con el gran Freddie Hubbard en este Portrait of Jenny, retrato de Jenny. Vamos a ir acabando, se hace tardísimo, y vamos con la penúltima. Y para despertar a Pepe, vamos a poner algo un poco más animado, que hizo pues eso, colaboraciones de lo más variadas. Aunque no publicara discos a su nombre, era cuando la gente más acordaba de ella. Y pues también aparece en un disco de la flautista Bobby Humphrey, que en los primeros 70 apareció pues tocando flauta y bueno, publicando un buen puñado de discos para el sello Blue Note. En uno de ellos, en el último para Blue Note, que lleva por título Fancy Dancer, pues aparece nuestra colega. Y vamos, una cantidad de gente impresionante. Aquí hay percusiones, aquí yo digo que esto va a estar bastante más animado. Aquí Ángel, ojo que el que toca el bajo eléctrico es Chuck Rainey, el que tocaba con la Aretha Franklin en Amazing Grace. Bueno, pues os voy a dejar con otro así clasicote de esto de la música jazz, soul, fusión de la época, con un tema muy mestizo. Esto lleva por título Mestizo Eyes, ojos mestizos. Thank you. Mestizo. Pues esto era Mestizo Eyes, ojos mestizos. Bobby Humphrey, flautista. Y ahí acompañando a Dorothy Ashby, que ha sido la protagonista de esta noche. En especial, pues el instrumento que tocaba, que no es muy habitual escucharlo en un contexto así, digamos, jazz, el arpa, ese bonito instrumento. Nos vamos a despedir. Vamos a escuchar para ello. Un último tema muy especial. Volvió a pisar un estudio de grabación pues a mediados de los años 80 para publicar nada, un par de discos así pues como de despedida. Además lo hizo para la Philips de Japón. Ya os digo que ahí pues sí que la gente apreciaba mucho su música. Y os voy a dejar con, bueno, pues con un tema espectacular. En estos discos, pues bueno, son canciones así, pues típicas baladas y canciones así dulces y tal, pero la gran gema es la pedazo de versión que hace y que va a servir de despedida del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Vamos a escuchar ese famoso adagio, pues interpretado ahí con el arpa de Dorothy Ashby. Creo que fue grabado en el 83. Ya os he dicho que murió en el 86 debido a un cáncer. Aún era joven. Y bueno, nada, nos vamos a despedir. Espero que hayáis disfrutado de la música del arpa y de Dorothy. Un día de estos os pondré a la Alice. Y poquita cosa más ahí en esto del arpa jazz, la verdad. Así que venga, os dejo con el concierto de Aranjuez. Dorothy Ashby, y hasta el próximo domingo. Chao. Thank you.